estoy para ver si te remuerde la conciencia. Te burlaste del amor que te di, te aprovechaste de lo bueno que fui y me engañaste cuantas veces quisiste. Pero le pido a Dios que pagues por haberme hecho sufrir, que llores como he llorado yo, que te enamores como yo me enamoré de ti y que te engañen como tú me engañaste a mí. Que te enamores como yo me enamoré de ti y que te engañen como tú me engañaste a mí. Todavía me duele.